compadre Zoe Muñoz y el Flash Viriante. Aquí le traigo lo último en guaracha. Rafi Puente dice. Amiga, está buena, qué pena, no aguanto más, echa pa' acá.